La Caterva. Estás escuchando FM La Caterva. FM La Caterva. 97.3. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Vaya pa, buenos días. ¿Cómo están? Como todos los viernes, bueno, les damos la bienvenida a este patio comunitario de FM La Caterva, en donde nos damos cita a compañeros de ANRED, compañeros de Huerquén, Comunicación y Latido Americano, y bueno, con las disculpas de Alicia, que por un tiempo no nos va a poder acompañar desde presencia, pero que retoma en cualquier momento. Bueno, desde aquí, como todos los viernes, bueno, les trataremos de acercar aquellas noticias que no circulan por los grandes medios y que refieren a la lucha de nuestros pueblos. También compartiremos algo de música y todo lo referido al campesinado, quienes siguen resistiendo al saqueo de sus tierras, de su trabajo y de nuestro futuro. Bienvenidos. Aquel que en Latinoamérica solo es dueño de mirar el paisaje. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Manco Cápac puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los obreros, los mineros, los maestros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré, trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, en el mundo el corazón de mi mundo, y desde atrás de todo el olvido secaré con mis lágrimas todo ese horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra me pondré la luna en el bolsillo. Saldré a caminar con los árboles y el silencio. silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Bueno, acabamos de escuchar a Elsa Palau en el tema Cuando tenga la tierra. Bueno, llegamos al programa de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, Esteban, Manu. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo va? Bien, la verdad que movida. Sí, movida. Como siempre. Estamos ahí tratando de estar. Muchísimas cosas y tratando de abarcar lo que podemos. Bien. Bueno, si quieren podemos hacer un repasemos repasito. El programa de hoy. Fantástico. De los temas que pretendemos abordar hoy, bueno, nuevamente volvemos a el crimen, el brutal crimen al huechafe mapuche Rafael Nahuel. Uh-huh. Bueno, la justicia ha ratificado que no hubo un enfrentamiento en Villa Mascardi en diciembre de 2017 y bueno, ha ordenado la detención del cabo primero de prefectura, Francisco Javier Pinto, procesado por el asesinato por la espalda a sangre fría al joven mapuche Rafael Nahuel, ¿no? Así que bueno, nos vamos a comunicar con Rubén Marigo, abogado y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del APDH filial Bariloche, que se encuentra, bueno, como querellante en la causa, y para que nos cuente a ver cómo este proceso va a ir avanzando de ahora en más. También, bueno, nos vamos a comunicar con una compañera cercana de la RNMA, de Radio FM La Charlatana, con Elizabeth Caminos, para que nos cuente, bueno, cómo viene desde la campaña Somos Plurinacional los preparativos para el 34 Encuentro Nacional de Mujeres 2019, que será en la Ciudad de La Plata. Y bueno, vamos a charlar. Ella es comunicadora de la Comisión Plurinacional y bueno, queremos que nos comente a ver cómo viene esta situación. Bien, después hay una novedad. El Museo de La Plata restituye los restos óseos al pueblo Nibaclé. El jueves 6 de junio por la mañana se realizó en el Museo de La Plata la restitución de restos óseos de un miembro del pueblo Nibaclé. Así que bueno, vamos a abordar también esta situación que realmente es muy importante para las comunidades de Formosa y para el pueblo Nibaclé. También tenemos una novedad reciente, la situación nuevamente, los de Campo Maripe, en la zona de Vaca Muerta. Bueno, la justicia ha anulado la absolución a una comunidad mapuche por usurpación del campo privado en Vaca Muerta, ¿no? Nuevamente la justicia accionando contra comuneros, contra la comunidad. Así que bueno, vuelve la causa otra, cero. Sí. Vuelve la causa, digamos que se abre un nuevo panorama para reiniciar nuevamente el juicio y los procesamientos a estos comuneros de la comunidad. También, bueno, no queríamos dejar pasar de hablar por el fallecimiento de la docente Ana Zabaloy, que bueno, lamentablemente otra víctima más de este sistema de agronegocio, explotacionista de la tierra, de nuestra pacha, y sí, que lamentablemente nos está extirpando y nos está eliminando, nos está secando y matando la tierra y también a nosotros, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Así que bueno, tenemos todos estos temas y trataremos de ir abarcándolos. Así que fantástico. Bueno, acá estamos con Manu de Huarquén. Bueno, así es. Empezamos entonces con el tema de, bueno, la detención de Francisco Javier Pintos. Esto fue a raíz de, digamos, el lugar que le dieron en Roca a la denuncia por el falso enfrentamiento que ya lo venimos trabajando en nuestros uh-huh. programas. Así que para tratar de ver un poquito más qué es lo que viene también detrás de la detención, cómo avanza, digamos, el proceso por el crimen del huechafe en Rafita,

con algo más natural que por ejemplo una espuma de polietileno que pondría un museo para evitar los golpes y amortiguar, ¿no? En cuestiones de colecciones de museos, ¿no? Cómo se hacen los tratamientos de conservación. Finalmente decir que estamos muy de acuerdo en que las restituciones continúen y también me parece buenísimo todo el trabajo que hacen los especialistas del museo para poder dar más datos, porque también en el informe los especialistas colocan posibles causas de las muertes, si hay traumatismos post-mortem o antes de la muerte, y eso está bueno para saber en qué contexto murió la persona, ¿no? Y también los especialistas le dicen a la gente, a las comunidades, en el momento en que van a recibir, que también están disponibles por si ellos quisieran realizar más estudios para obtener más información de esos cuerpos. Y en ese sentido, ese vínculo mantener con las comunidades para que muchos de los objetos que están en los museos puedan volver a las comunidades y con información que quizás se desconoce. Bueno, sí, este audio que nos compartió Silvana Di Lorenzo, quien junto a los bioarqueólogos Mariana Sardi y Mariano del Papa están realizando también capacitaciones dirigidas a antropólogos, arqueólogos y a la gente que trabaja en museos ante las necesidades también de las comunidades indígenas, ¿no? Para poder visibilizar de esta forma mejor sus demandas. Acabamos de escuchar Boraí, cantos sagrados de las aldeas Budá de la provincia de Misiones. Estos cantos, bueno, por lo que pueden escuchar, está interpretado por chicos y forma parte de las ceremonias realizadas por este pueblo en Misiones. Este es uno de los temas musicales que nos permitieron pasar en el programa de radio de una lista que tenemos, así que más que agradecidos. Así que bueno, ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Como bien decías, Esteban, queda un poco el tema de Campo Maripe, que iremos desarrollando en programas siguientes. Seguramente nos vamos a tener que comunicar más adelante porque, bueno, nuevamente una situación judicial, procesal, sí, que la justicia decide anular, que es una absolución. Ajá. A una comunidad que en definitiva está siendo acusada de usurpar su propio territorio, sí, en la zona de Vaca Muerta, una zona obviamente petrolera, emblemática, sí, que bueno, está al servicio de la explotación y del, sí, extractivismo. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido la justicia, el gobierno provincial, el gobierno nacional accionan para criminalizar toda defensa territorial y obviamente a los comuneros y comuneras. Así que bueno, nuevamente tenemos esta situación que iremos ampliando con el tiempo acá en la provincia de Neuquén. Nuevamente entonces tenemos a la justicia accionando, uh-huh, contra aquellos que son criminalizados y que permanentemente del Estado son objeto de ataques por defender el territorio. Sí, sí, además recordamos que acá en el programa estuvimos siguiendo el caso, uh-huh. Nos comunicamos incluso con Miran y en pie, con Jorge Nahuel y también hablamos con la antropóloga Diana Lenton de este tema. Y bueno, lo que era previsible cuando en su momento lo presentamos con alegría que hayan absuelto a estos comuneros. Y bueno, era posible que iba a Foja Cero. Volvemos a Foja Cero, hay que esperar a ver si va a ser un nuevo juicio y veremos qué es lo que pasa. Después yo quería, ¿sabes qué? Comentar una cosita más de lo que acabamos de escuchar, para así no queda tan como ajeno a lo que venimos trabajando, lo que implica la restitución de restos para comunidades, sí. Porque hay algo detrás de la noción de museo que inmoviliza a las culturas y nos hace pensar que al estar en un museo ya pareciera ser que no habitan en sus territorios. En cambio, con este tipo de acciones, lo que hace es primero establecer una relación de justicia con los pueblos cuyos restos pertenecen a su territorio y no a un museo, dispuestos para la exhibición o para la investigación. Uh-huh. Y por otro lado también pensar que esta concepción tan occidental de la museología y del museo como tal puede modificarse y puede pensarse de manera más articulada con las comunidades. Solo quería mencionar eso. Perfecto, Manu, perfecto. Y así es. También tuvo controversias el hallazgo de las momias de Yuya y Yaco. En ese momento también, esto que decís quedó como un tema a seguir trabajando, porque justamente llevarlo a vidrieras o museos, como bien dicen algunas comunidades, no es algo interesante. Y sí que vuelvan a sus territorios. Tal cual. Perfecto. Bueno, vamos cerrando entonces. Ya estamos. Se acabó el programa. No queríamos dejar de mencionar también para la audiencia, mandar un mensaje también como de conmemoración, como uh-huh. lo dijimos al inicio del programa, por la muerte de Ana Sabaloy en la mañana del domingo del 9 de junio, que fue una luchadora incansable por los derechos, de las comunidades educativas en las zonas afectadas por el agronegocio. Y de hecho tan fue así que a partir de su lucha comenzó a tejerse una red federal de docentes por la vida, que están llevando a cabo procesos organizativos a nivel local y provincial, o sea, con este espíritu también de crecer y posicionar la lucha a nivel nacional para visibilizar lo que pasa en las escuelas fumigadas. Así que, bueno. Nos abrazamos entre todos y seguimos con la lucha de Anita Sabaloy ahí firme como bandera. Mejor honor que ese, seguir en la lucha es, obviamente, también un abrazo a la familia, de Ana Sabaloy. Y bueno, nos encontramos la semana que viene, próximo viernes. Esteban, bueno, en red, en Manu. Sí, corriendo. Sí, es raro, como siempre, es raro, ¿no? Sí, como así siempre. Bueno, vamos a despedirnos. Aldana, la operación. Gracias, técnica. Aldana. Operación. Genia. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Entonces. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva.